Buenos días. Está el cartelito del aire encendido y esto quiere decir que comenzamos un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. ¿Qué es Hora Libre en el Barrio? Bueno, es un programa de radio, valga la redundancia, que hacemos con chicas y chicos de escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Porque a nosotros nos encanta que los chicos de escuelas primarias participen y hagan radio fuera de sus lugares habituales, que son las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿a quiénes nos gusta que hagan radio los chicos? A la gente del programa REC. Somos un programa compuesto por docentes que hacemos radio en las escuelas y después hacemos radio con los chicos en justamente en las radios. Acá en FM Riachuelo estamos con los chicos ya preparados para empezar el programa. Bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, le quiero agradecer a Alejandra que nos está sacando al aire y a Mariano Molina, el coordinador del programa REC, que también está acá con nosotros. Bueno, y están ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los chicos de qué escuela? A ver, no se escuchó, me parece, se escuchó fuerte. Bien, ¿y dónde queda esta escuela? Esta escuela queda en Almagro. En Almagro, bien, o sea que viajaron un montón. ¿Y cómo se vinieron hasta acá? En colectivo. Bueno, entonces, estamos con los chicos de la escuela Manuel Solá. Muy bien, y se van a presentar. Mi nombre es Leandro Bazana. ¿Tu nombre? Mi nombre es Joaquín Muñoz Barrio. Mi nombre es Vladimir. Yo me llamo Iván Cabort. Y a ver, tenemos a este hombre lejos. ¿Querés hablar? No, todavía no se anima. Bueno, ellos han venido en micro desde Corrientes y Lambaré, en el barrio de Belgrano. ¡Ay, de Belgrano no! De Almagro, cualquier cosa estoy diciendo. Es la mañana temprano. Y ellos en realidad tienen como la costumbre de hacer radio en la escuela. Uh-huh. Porque, ¿qué hacen cada 15 días en la escuela? Decimos las cosas, las noticias de la escuela que nos dice el director. Decimos el clima. Decimos, algunos son locutores que como ahora dicen todas las cosas. Básicamente una radio. Hacen una radio abierta. ¿En qué espacio hacen la radio abierta? En la escuela. ¿En qué parte de la escuela? ¿En el baño? No. En un escenario que está en el patio grande. En el escenario que está en el patio grande. En el medio, en el patio del medio. En el patio del medio. Por esa razón los chicos hacen radio cada 15 días. Pero encima tienen un grado de exposición porque todo el mundo los ve cuando hacen radio. ¿Y acá cómo se sienten que nadie los ve? Acá nos sentimos libres. podemos decir lo que queramos, lo que sentimos. Muy bien. Acá no estamos tan nerviosos. No están tan nerviosos. Porque no nos miran. Pero no nos miran porque... Mirá lo que tenemos ahí adelante. Tenemos un vidrio y tenemos a un montón de otros chicos del mismo grado, de quinto grado, mirando. Y también tenemos a mamás. ¿Quiénes son las mamás? ¿Alguno que de los que están acá? La mamá de Lourdes y la mamá de Maxi. Perfecto. ¿Y cómo se llama la seño de ustedes? Cecilia. ¿Y es buena Cecilia? Sí. ¿Los prepara para hacer radio? Sí. Sí, claro, con ella estuvimos trabajando en el aula y es quien las trajo. ¿Y con quién más vinieron? Con nuestros compañeros. Con nuestros compañeros. Pero hay otro docente, me parece. Sí, el bibliotecario Edgardo, sí. Bueno, hecha las presentaciones, ¿sí? Sí. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música y después vamos a contar qué estuvimos haciendo en el aula con la señorita Cecilia en el taller de radio? Bueno, dale. Open Gangnam Style. Gangnam Style. A ver quién me presenta este tema. El baile del caballo. Muy bien. 있는 여자. 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 이렇게 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 Bueno, y así con el baile del caballo, acá hay gente que está bailando, está Iván bailando y le están sacando fotos, porque esto también es parte del espectáculo. Bueno, estos chicos, yo les contaba en el bloque anterior que hacen radio en la escuela, ¿sí? Y mañana, porque esto sucede los viernes cada 15 días, van a hacer un programa de radio en la radio abierta de la escuela. Y tengo, entonces, a Vero, a Lourdes y a Maxi, ¿sí? Que van a contarnos qué van a hacer en el día de mañana. Vero, ¿te animás? ¿Vos primero? Lourdes, dale, vos sí. Acércate bien al micrófono, sentate en la puntita de la silla y habla con fuerza. ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, yo hago las recetas express. ¿Recetas express? ¿Recetas de cocina? Sí. ¿Y qué tenés preparado para el día de mañana? ¿Te acordás? ¿Alguna receta que se la pediste a quién? Porque a mí me contó un pajarito que le pediste a alguien de la escuela, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. ¿A quién le pediste? A Edith. A Edith. ¿Y quién es Edith dentro de la escuela? ¿Tiene que ver algo con la cocina? ¿No? No. No. Bueno, después averiguamos quién es. A ver, la receta que tenés preparada para mañana... ¿Es de postre, de comida, de qué es? En postre, scone. Ah, muy bien. Mañana salen los scones por la radio abierta de la escuela Solá. ¿Sí? Y vos, Vero, tenés también preparada una columna. Sí, sí, al micrófono. Y acá nadie te ve cuando moves la cabeza. Tenés que hablar. Vero, ¿qué tenés preparado? La columna de moda. La columna de moda. Y para mañana, ¿qué tenemos preparado? Acércate al micrófono. ¿Sí? Mallas. Vamos a hablar de las mallas. ¿Sí? ¿Qué se usa para esta temporada? Mallas. Acércate al micrófono porque si no, no se escucha nada. Dale. Mallas todas así, enterizas. Mallas enterizas salen para esta temporada, ¿verdad? ¿Quién más tiene algo preparado para la radio? Maxi. Mira, estás ahí con micrófono. ¿Qué tenés preparado para el día de mañana en la radio abierta de la Escuela Solá? Iba a hablar sobre la excursión que tuvimos, que fuimos al Museo de Ciencias Naturales, que fuimos acompañados por el director, la maestra Cecilia, los chicos de cuarto grado, y estuvimos pasando por salas de invertebrados, los acuáticos y los carnívoros. Perfecto, yo me confundí, porque las que iban a hablar de la radio de mañana eran Vero y Lourdes, y Maxi iba a introducirnos en el siguiente tema. Los chicos fueron de excursión y se fueron al Museo de Ciencias Naturales, que queda cerquita, ¿no?, de la escuela donde ustedes van todos los días. Sí, a 5 cuadras. A 5 cuadras. Y en esa excursión, ¿qué fueron? ¿Caminando? ¿Cómo fueron? Sí, caminando, porque quedaba cerca. ¿Con quién fueron? Con la maestra, el director. Ajá. Y el chico de otro lado. Perfecto. ¿Estuvo buena la salida? Sí. ¿Sí? ¿Qué más les llamó la atención del Museo de Ciencias Naturales? Porque yo les voy a contar un secreto. Hace poco hubo un evento que se llama La Noche de los Museos y yo lo llevé a mi hijo, que tiene más o menos la edad, es un poquito más chico que ustedes, tiene 9 años, de noche al museo. Y la verdad que hacía muchos años que no iba a ese museo. Y está buenísimo porque hay un montón de huesos de dinosaurios que estaban, pero ahora lo arreglaron todo y está mucho más lindo, más... llama la atención. ¿A ustedes qué les gustó de ese museo? A vos, Maxi, ¿qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? De todo un poco. De todo un poco. Y a ver, ¿a alguien que les haya llamado particularmente la atención a algo? A ver, Vero, al micrófono. El ornitorrinco. El ornitorrinco. ¿Así? Ornitorrinco. ¿Cómo es? Ornitorrinco. Ah, mira vos. Me enseñaron una palabra nueva que yo no sabía pronunciarla exactamente. ¿Alguien le llamó la atención otra cosa? A ver, al micrófono. ¿Lo podés agarrar? Dale. La sala de los dinosaurios. La sala de... A mí también, me encantó. Me encantó. Algunos son réplicas, pero otros son huesos de verdad. Estaba buenísimo. ¿A vos, Iván? Ah, no, a vos. Dale, ¿qué te gustó del museo? Cric, cric, cric, cric, cric. Los tiburones. Los tiburones, sí, sí. ¿A vos? A mí también. A mí me gustó mucho el tiburón martillo. El tiburón martillo. ¿A alguien le llamó la atención algún otro animal? A vos, Vladimir. La ballena fin. Viste, claro, hay, sí, ¿qué son? Esqueletos de ballenas, son muy grandes y llama mucho la atención. A mí me encantó recorrer ese museo. ¿A ustedes también? Sí. Bueno, y después, todo, deja de respirar, sí, porque sale todo al aire. Mirá. Estoy muy nervioso. ¿Estás nervioso? Bueno, no importa, nadie te está mirando y no pasa nada. Bien, o sea... Ustedes fueron al museo y después hicieron un trabajo en clase. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron en clase con la señora Cecilia? A ver, porque yo tengo un montón de audios que tienen que ver con el trabajo que después hicieron. Hicimos una ficha. Hicieron una ficha con los animales que ustedes eligieron ahí, que más les llamó la atención, y... Después investigaron. ¿Cómo investigaron? Con los datos que nos daban en el museo, fuimos llenando la ficha. Perfecto. Y nosotros de alguna manera queríamos traer el museo acá, a la radio. Pero el problema que tenemos es que el museo no lo podemos mostrar por la radio, porque no se puede ver a través de la radio. ¿Y cómo lo trajimos? ¿Qué trajimos? La grabación. Trajimos la grabación. Así que vamos a escuchar en primer lugar el audio de Lourdes, que la tenemos acá, que después nos va a contar, igual se va a escuchar perfectamente a través del audio, de qué animal, animalito ella, o sobre qué animal ella investigó. Mi nombre es Lourdes y voy a hablar del colibrí. La mayoría de estas aves son azules y verdes, pero también hay anaranjadas. Su pico es muy finito y largo como una aguja. su cuerpo es muy pequeño. Miden desde 5 hasta 15 centímetros aproximadamente. Debido a eso, se alimentan de insectos. Sus alas se mueven 75 veces por segundo y sus patas son muy pequeñas. Con ellas no pueden caminar, pero les sirven para agarrarse la luna llena. Bueno, seguimos en Hora Libre en el Barrio y ahora le voy a pedir a Lourdes que se venga a sentar acá conmigo. Esto es radio en vivo y le voy a hacer una preguntita. ¿Por qué elegiste el colibrí? Me gustó. ¿Te gustó? ¿Y qué viste en el museo exactamente del colibrí? Bueno, había un... A ver, más cerquita del micrófono porque vos hablas bajito y no se escucha si no. Bueno, había un esqueleto chiquito. Un esqueleto muy chiquitito de un colibrí, ¿es así? Sí. ¿Y te llamó la atención? Sí. Bueno, perfecto. Ella es toda suavecita y así chiquita, y a ella le gustó el colibrí. Bueno, gracias Lourdes, ¿te gustó cómo quedó el audio con las aves de fondo? Sí. Bueno, vamos al siguiente audio porque seguimos mostrando los animales que vimos. Que vieron los chicos, mejor dicho, pues yo no los vi. Yo los vi otro día, en otra oportunidad, en el Museo de Ciencias Naturales. Y vamos a escuchar el audio de Leandro y de Maxi, que nos van a mostrar otros animales. Hola, mi nombre es Leandro y voy a hablar del tiburón. El tiburón se alimenta de otros peces. Mide entre 2 metros y su peso es de 500 kilos. El color de su piel es gris y blanco. Su estructura bucal es filosa. No puede distinguir con un delfín y un humano. Su hábitat son los océanos y mares. Alimenta a su cría buscando peces muertos. Hola, mi nombre es Macio Velar y voy a hablar de la esponja de mar. Su color es amarilla o distintos colores. Tamaño pequeña. Características vive fijas al agua y tiene aberturas por lo que entra agua con alimento y oxígeno. Son invertebrados y que durante todos sus siglos viven en el agua del mar. No tienen movilidad ni reaccionan cuando se les toca. Hola, mi nombre es Leandro. Bueno, y nos pegamos un chapuzón en el mar. Ustedes no habían escuchado el audio con el mar, ¿no? No. Bueno, ¿les gustó? Sí, está bueno. Bueno, seguimos recorriendo este Museo de Ciencias Naturales, ¿sí? Y del mar nos vamos a otro hábitat, ¿sí? Vamos a escuchar ahora el audio que hicieron Ivanka y José María. Hola, mi nombre es Iván Cowboy. Ahora, hoy les voy a hablar del puma. El puma es un animal que corresponde a la clase de mamíferos. Dentro de su especie hay 3 clases. Pero todas las clases de puma tienen 4 patas, cola y bigotes. Es carnívoro, muy velozmente. Alimenta a su cría de las presas que atrapa. Mi nombre es José María y voy a hablar del tatú carreta. Tiene la forma del cuerpo ovalada y tiene un tamaño aproximado a una tortuga. Su color es muy negro y amarillento. Tiene el caparazón duro. Se alimenta de invertebrados, hormigas, arañas, etc. Utiliza sus garras para cazar. Alimenta a la cría con leche materna. Es originario de América del Sur. Bueno, y del mar nos fuimos al bosque, ¿no? ¿Dónde vive el puma? Iván, yo le digo Ivanka, pero no es Ivanka. En el grado le decimos Ivanka. Pero, bueno, Iván. ¿Les gustó cómo quedó el audio? Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, o sea, del mar, que fue el audio de Leandro y de Maxi, pasamos a otro tipo de hábitat, ¿sí? ¿Algo para decirnos sobre la investigación que ustedes hicieron? ¿Del puma? Del puma. Sí, ahí te cuento. Sí. El puma es un animal que corresponde a la clase de mamíferos. Mm. Dentro de su especie hay tres clases, pero todas tienen... Ah, perdón. Pero todas las clases de puma tienen cuatro patas, ajá, cola y bigotes. Es carnívoro. Para capturar sus presos, usa las garras y su dentadura, cuyos dientes son filosos. Muy bien, así es el puma. Perfecto. Y José María, que escribió sobre el tatú carreta, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo es que elegiste ese animal que es de acá, no? Sí. Originario de acá, de nuestro suelo. Sí. No es del África o de Asia o esos lugares extraños. Es de acá el tatú carreta. Sí. Y tiene un nombre muy particular. ¿Qué te llamó la atención del tatú carreta? Sus garras. Sus garras. ¿Y cómo está en el... ¿Vos te acordás cómo está en el Museo de Ciencias Naturales? ¿Qué está el esqueleto? ¿Está el animal... ¿cómo es que se le llama? ¿Disecado o no? ¿Cómo es? Ahora no me sale cuando está así... Embalsamado. No me salía. Gracias a los que me soplaron. ¿O está embalsamado el tatú carreta? Está embalsamado. Y es más impresionante porque parece auténticamente que estuviera ahí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces, recorrimos el lugar de las aves con Lourdes. Nos fuimos a pegarnos un chapuzón por el mar. Después nos fuimos a un hábitat que, ¿cómo podemos...? Yo lo junté al puma y al tatú carreta. No sé si tiene algo que ver, pero el puma también es de acá y el tatú carreta también, ¿no? Así que lo junté a los dos. Y ahora vamos con el audio de Candela y de Celeste. Las dos nos van a explicar cómo son y de qué se alimentan y todo acerca de las ranas. Mi nombre es Candela. Les voy a hablar de las ranas. Son anfibios. Su piel está siempre húmeda y desnuda. A través de la piel pueden respirar. Sus crías viven en el agua y los adultos en la tierra. Sus cuatro patas les permiten desplazarse. Miden más o menos un centímetro. Se alimentan de mosquitos y moscas. Y sus crías de plantas. Su lengua les sirve para conseguir su alimento. La boca es ancha y con dientes diminutos o sin ellos. Mi nombre es Celeste y voy a hablar de las ranas. Las ranas tienen cuerpos cortos y patas traseras largas. Tienen piel suave y pasan la mayoría del tiempo en el agua. Y la forma de su cuerpo hidrodinámico les permite dar enormes saltos. Las ranas generalmente ponen sus huevos gelatinosos en el agua. Cada año regresa al mismo estanque o lago para reproducirse. Las ranas son carnívoras, comen insectos, caracoles y gusanos. Bueno, así pasaban las ranas por nuestro programa. Me faltó el croc, croc, croc, que no lo... ¿Viste? Yo les voy a contar un secreto. Yo podré editar audios, podría hacer talleres de radio, pero soy horrible buscando cosas en internet. Así que me faltó el sonido de las ranas. ¿Por qué eligieron las dos a las ranas? ¿Qué les llama la atención de las ranas, Celeste? ¿Qué les llama la atención de las ranas? O Candela, cualquiera de las dos me puede contestar. ¿Por qué les gusta? A ver, ¿qué les llamó la atención? ¿Por qué eligieron las ranas y no las vacas o los tiburones o el ornitorrinco? Así lo dije bien, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué las ranas? Acércate bien al micrófono. Porque siempre la piel está húmeda. Sí. ¿Y qué te gusta? por la lengua, que usan la lengua para comer. ¿Te llama la atención eso? No porque las ranas se puedan convertir en príncipes, ¿no? Porque esos eran los sapos, porque uno a veces a través de la ficción les gustan algunas cosas. Bueno, buenísimo. Las dos trabajaron sobre el mismo animal. Así que tuvimos los dos audios juntitos para que nos quedara muchísimo más claro cómo son las ranas y dónde viven y esas cosas. A ver, ¿quedó algo más? Que pueden respirar a través de la piel. Pueden respirar a través de la piel. Mirá vos qué interesante, ¿no? Mirá qué interesante. Cada animalito tiene su vuelta para vivir, ¿verdad? Bueno. Voy a llamar acá a un compañero que se va a sentar acá al lado mío, ¿sí? Y me va a presentar el siguiente tema musical, porque vamos a bailar un rato más. A ver, bien fuerte y al micrófono, decime qué tema vamos a escuchar. Tu boca, Chayanne. Elegimos el tema porque es muy alegre y a las chicas del grado les gusta mucho. Ajá. Hace poco dio un recital en el Estadio Vélez junto con Marc Anthony. Su coreografía está buena, muy ¿no? buena. Claro, sí, Chayanne es muy lindo, Chayanne, y baila muy lindo también. Así que lo vamos a escuchar ahora con el tema Tu boca. Boca. Tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca a boca penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida, que ha dejado mi boca tan derretida. Ay, qué boca que me sofoca. Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra. Y me hablé de tu boca, he intentado ganar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada, tan carnosa, tan sorada. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay. Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra. Y me hable de tu boca, he intentado frenar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada, tan carnosa. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay. Esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice, mi cielo me hace bailar. Es en la boca un mar, esa boca, tan loca, esa boca me baña en su magia, esa boca me baña en su savia. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda. Y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay. Bueno, así pasaba Chayanne y acá todo el mundo estaba bailando. ¿Cómo están? ¿Se les pasó el susto, los nervios y demás? Sí, se nos pasó. Hay uno solo, me contestó. Sí, se nos pasó. Sí. Bueno, sí. Ahora, vamos a dejar los micrófonos y vamos a pasar a otro tema. Nos vamos del Museo de Ciencias Naturales a la experiencia en el área de lengua, precisamente con lo que ustedes leyeron. ¿Qué texto leyeron y trabajaron un montón? El Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz. Autor Oscar Wilde. Autor Oscar Wilde. Y yo, a ver, antes de empezar con el texto, quisiera saber quién fue Oscar Wilde. ¿Alguien me puede contar quién fue Oscar Wilde? Sí, te cuento. Nació en Dublín, Irlanda, en 1854 y murió en 1900, cuando solo tenía 46 años, en París. Algunas de sus obras son muy conocidas, como la de El retrato de Dorian Gray. Nosotros leímos El fantasma de Canterville y El príncipe feliz. Estuvieron muy buenos los cuentos. Estuvieron muy buenos los dos cuentos, pero ustedes trabajaron específicamente sobre uno. A ver, Sofi, ¿vos me podés contar qué es lo que hicieron con ese texto? Sí, leímos primero los cuentos, leímos El príncipe feliz. Sí. Y lo leyeron. Sí. ¿Y después qué hicieron con eso que leyeron ahí en el aula con la señora Cecilia? A ver, Vero, te tenés que acercar al micrófono. Dale. Lo fuimos tratando de organizarnos para poder hacer una historieta. Sacar algunas cosas para que no pasar de libro a historieta. Bien. O sea, leyeron el texto, lo trabajaron. Lo comprendieron bien y lo pasaron de formato. ¿Sí? ¿Hicieron una qué? Una historieta. Perfecto, una historieta. ¿Y cómo trabajaron en eso? ¿Alguien me puede contar? A ver, ¿cómo se hace una historieta? Porque eso tuvieron que trabajar con la compu. ¿Con qué otro profe o quién los ayudó a hacer esa historieta? Lo hicimos en biblioteca. ¿Lo hicieron en biblioteca? ¿Con quién? Con Edgardo. Bien, ¿y qué hicieron en la biblioteca? Nos dividimos en grupos, un grupo lo hacía en un afiche, otro lo trataba de hacer en la netbook y otro hacía, no sé, como unas cosas y Alan sacaba fotos. Sí. Vos acércate bien al micrófono. O sea que cada grupo hacía una tarea particular. Pero después de dibujarlos todos, nada más quedamos un solo grupo que fueron Rocío, Lourdes y yo, que hicimos la historieta, porque después los otros ya habían terminado. Ajá, después de que hicieron todo ese proceso, hicieron la historieta propiamente dicha. Y a ver, para hacer la historieta, que yo confieso y le digo a los oyentes que yo la vi a la historieta. Entonces, necesitamos imagen y necesitamos introducir el texto. ¿Cómo hicieron las imágenes, los dibujos? Los dibujamos en el Paint. Bien. ¿Todos fueron dibujos o sacaron imágenes de otro lugar? No, porque había dos fotos del príncipe feliz que estaba llorando, entonces las copiamos y le cambiábamos algunas cosas que cambiaba. Perfecto. ¿Algo más? No. No. No. Yo les propongo una cosa. Como no podemos mostrar la historieta por la radio, nosotros la grabamos. Vamos a escuchar apenas un poquitito de un tema musical, así los chicos se preparan para explicar el príncipe feliz y lo vamos a escuchar cortito. Dale. ¿Sí? Dale. Comunicación. Que ese seguramente. ¿No sale el tema? Bueno. Bien. Esto es radio en vivo. Estamos con los chicos de la escuela haciendo radio y bueno, estas cosas nos pasan. Mientras tanto, yo les cuento que el primer tema que escuchamos, ¿sí? ¿Cuál era? A ver, Violeta. Candlestay. Bien, nosotros escuchamos un hit que suena en todos los lugares, ¿sí? ¿Y qué tenés para contarnos? Bueno, yo elegí este tema porque me gusta mucho. Mm. Su nombre es Park Chau-sang y es uno de los... Y fue uno de los temas más escuchados. Uh-huh. Fue nombrado el mejor video en MTV. En la MTV, sí, en inglés. Bien, buenísimo. Así que les gustó mucho el primer tema. Ahora vamos a escuchar el tercer tema, porque nos había quedado sin presentar el baile del caballo. El primer tema bailaron todos. Vamos a ver el tercer tema. ¿Cuál es? One Direction. A ver, preséntenme este tema, cuéntenme algo. Es de One Direction, que es nuestra banda favorita. Ajá. ¿Y por qué es la banda favorita de ustedes? ¿Qué le gusta? ¿Los chicos o cómo cantan? Las dos. Qué pregunta la mía. Bien, ¿qué más tienen para contarnos? Es muy divertida. ¿Dónde viven estos chicos? En Inglaterra. A ver, acércate, Vero, porque no se te escuchó. ¿En dónde viven estos chicos nuevamente? En Inglaterra. En Inglaterra, perfecto. ¿Y qué más me pueden contar? Y hay uno que es irlandés. Ajá. Ingleses e irlandeses, perfecto. ¿Algo más? Ellos se unieron cuando estaban en The X Factor. Ah, eran de otra banda y armaron esta. Ellos empezaron como solistas y como los eliminaron. Ah, un programa, no entendía qué era, sí. Los eliminaron y como eran muy buenos, los pusieron como banda para seguir en el concurso. Bien, buenísimo. Así pasaba One Direction. Bueno, después de escuchar un poco de música, les propongo que esa historieta que hicieron los chicos de quinto grado, la escuchemos, la convertimos en audio para que justamente la podamos pasar por acá por la radio. Historieta basada en el texto El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, versión de quinto A, escuela número 3 del distrito 2. Dominando la ciudad, sobre una alta columna, estaba la estatua del Príncipe Feliz. Todo es amigo de mi belleza y mi felicidad. Una solitaria golondrina se enamoró de un junco que estaba en el río, pero luego de un tiempo... ¡Qué aburrido eres! No tienes conversación, ni te gusta viajar, me voy. Llegó la noche y, cansada de tanto volar, buscó un lugar donde cobijarse. Es un magnífico lugar, pero ¿qué son estas gotas que caen sobre mí? Desde que estoy en lo alto de la ciudad, y aunque mi corazón es de plomo, lloro por la pobreza y fealdad de mi ciudad. Desde aquí veo un niño que llora por naranjas que su madre no puede comprar. ¿Puedes llevarle el rubí del puño de mi espada? La golondrina dejó el rubí junto al dedal de la mesa de la costurera. La golondrina pensaba volar a Egipto cuando el príncipe le dijo: veo un joven tratando de terminar una obra de teatro, pero el frío le impide hacerlo y el hambre le hizo que se desmaye. Saca uno de mis ojos de zafiro para que lo venda. El joven, con la cabeza en las manos, no pudo percatarse del aleteo, pero luego vio el zafiro sobre las violetas marchitas. Esto debe venir de algún admirador. Ahora puedo terminar mi obra. Allá abajo, en la plaza, hay una niña vendedora de fósforos. Se le ha caído todos al arroyo. Su padre le pegará si no lleva dinero a su casa. Llévale mi otro ojo. La golondrina dejó el zafiro en la mano de la niña. ¡Qué precioso vidrio! Ahora estás ciego, por siempre me quedaré contigo, para siempre. La golondrina, sobre el hombro del príncipe, le contó historias de otros países. Vi mendigos, niños y hambrientos y con frío. Quita el oro que recubre mi cuerpo y dáselo a los pobres. La golondrina distribuyó el oro y las caritas de los niños se fueron tornando rosadas y reían y jugaban. Entonces llegó la nieve y después la helada. La golondrina tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Lo besó en sus labios y cayó muerta a sus pies. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plaza con dos concejales de la ciudad. ¡Qué desalineado se ve el príncipe feliz! Sin rubí, ojos, ni oro. No se diferencia de un mendigo. Bajaron la estatua y la fundieron para usar el metal. Alcalde y concejales querían su propia estatua. ¡Podría ser mía! ¡No, mía! Pero el corazón no se derritió y el fundidor lo tiró junto a la golondrina muerta. ¡Qué cosa más rara! El corazón no quiere fundirse, lo tendré que tirar. Dios le dijo a uno de sus ángeles: ¡tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad! El ángel le trajo el corazón de plomo y la golondrina muerta. Fin. Bueno, no era muy feliz el príncipe, pobre príncipe. Este Oscar Wilde hizo una historia un tanto... ¿A vos qué te parece, Leandro? Sí, al final es triste. Es triste. Bueno, acá teníamos un príncipe que hoy no pudo venir al programa de radio. A Martín le mandamos un beso grandote porque fue la voz del príncipe. Bueno, chicos, estamos sobre el final y yo le voy a pedir a Alejandra que me ponga de fondo mientras nos despedimos el último tema, ¿sí? Que lo eligieron Celeste y Rocío. ¿Qué cuál es? A ver. Celebra la vida de Axel. Celebra la vida de Axel. ¿Algo para contarnos? Bueno, el cantante se llama Axel y el nombre completo es Axel Patricio Fernando. Patricio como yo. Ya, buenísimo. Nació en 1978 y tiene 34 años. Ah, bueno. No parece. ¿Qué más? Su color preferido es azul. Ajá. Le gusta mucho leer y ir al cine. Bueno, vamos a escuchar a Axel mientras nos despedimos. Bueno. No sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bueno, y así mientras los chicos mueven las cabezas a causa de escuchar el tema, nos vamos despidiendo. ¿Les gustó estar en la radio, chicos? Sí, Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno, porque ustedes hacen radio en la escuela, pero no es esto, ¿no? Esto es un lío bárbaro, igual nadie nos ve, claro. Perfecto. A ver, empezamos una ronda de saludos. ¿Hay alguien que tiene saludos pendientes? A ver, a ver. A ver, acá. Señor Cecilia. Señor Cecilia, acá. Bueno, la responsable de estos niñitos. Sí, queremos saludar, bueno, la escuela, a todos los que hacen la escuela, a los papás de estos nenes y de todos los alumnos. Un beso especial al dire y a la vice, Carlos y Mabel, a la secre, que son las dos Karinas. Uh-huh. Y bueno, esta es la parte del cholulismo, ¿no? Delia, que es un angelito de la guarda que siempre está para ayudarnos en todo. Un beso especial. Y bueno, y a los tres nenes que no pudieron venir hoy. Y además, no sé el señor Mariano, pero nos ha mandado una locutora de lujo a trabajar. ¡Ay, con gracias! Y sí, mucha paciencia, mucha buena onda, así que aplausos. Gracias. Gracias, chicos, por venir. Que mientras más amas, más cerca está el cielo.